podemos decir al respecto? Bueno, tiene, como todos los acuerdos con el Fondo Internacional, tiene aspectos negativos y positivos para la población del país deudor. En sentido positivo es que no han aparecido en este acuerdo las clásicas condicionalidades neoliberales, como son la privatizaciones, la relajación de los estándares de protección ambiental, flexibilización laboral, reforma del sistema previsional, entre otras medidas clásicas del neoliberalismo. Pero sí hay metas en materia fiscal y en materia monetaria que se tienen que ir alcanzando de manera gradual y en los papeles, es decir, en las proyecciones que Argentina y el Fondo Monetario han acordado, indican en principio que van a ser alcanzadas mediante una mayor recaudación por el crecimiento pronosticado. Pero bueno, el gran interrogante es si efectivamente el crecimiento de Argentina va a ser tal como está pronosticado en un mundo tan incierto, ¿no? En términos sanitarios y también en términos económicos. Entonces, otra vez, el signo de interrogación es qué sucede si el crecimiento del país no es suficiente para alcanzar estas metas de consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit fiscal por un lado y por el otro una menor emisión de moneda local para satisfacer las necesidades financieras del Estado Nacional. Lo que se dio a conocer es que se van a tomar algunas medidas, pero que esas medidas no van a afectar a la gran mayoría, ¿no? del pueblo argentino. Bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser precisamente esas medidas que puede adoptar el gobierno nacional? No lo sabemos. Por ahora se han acordado ciertos principios, no medidas, ¿no? Por ejemplo, la reducción progresiva de los subsidios a la energía, punto o un principio acordado, ahora se va a tener que implementar, ¿no? No es lo mismo recortar el subsidio de energía para las familias de menores ingresos que para los segmentos de ingresos superiores. Entonces, en la implementación, en el diseño e implementación de este tipo de medidas fiscales, pero que tienen un impacto muy fuerte, muy directo en las condiciones de vida, es donde vamos a ver la verdadera orientación del acuerdo. Durante lo que ha sido el debate, antes de llegar a este principio de acuerdo, había posturas encontradas, ¿no? Quienes decían que no había que pagar específicamente la deuda porque se trata de una deuda ilegal. ¿Qué podemos decir respecto de eso? ¿Es una deuda ilegal? ¿Por qué el Fondo Monetario le presta dinero a determinados países? ¿Por qué lo hizo durante la gestión de Macri en este monto tan importante y que ahora hace bueno, muy difícil precisamente al gobierno poder hacer frente? Bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, es una deuda muy cuestionable por dos motivos. El primero, porque este crédito exorbitante que violó todos los límites estatutarios posibles, la cuota misma de Argentina, participación en el fondo, violó el estatuto en cuanto a que permitió Sí, Juan, no sé si lo tenemos ahí a Juan Pablo, creo que se ha cortado la comunicación. No lo estamos escuchando por lo menos aquí. No sé si él no está escuchando en este momento, pero bueno, queríamos conocer un poco su impresión respecto de lo que ha sido este acuerdo, principio de acuerdo que ha anunciado el gobierno nacional la semana pasada, el día viernes, y que, bueno, ha generado un importante debate. Nos decías, ahí te volvimos a recuperar. Nos estabas Sí, contando perdón, respecto de la la... legalidad o ilegalidad, ¿no? Que tenía este préstamo que ha hecho el Fondo Monetario a la gestión de Mauricio Macri. Sí, perdón, que la señal es muy inestable acá. Sí, decía que hay dos puntos contundentes para cuestionar la legalidad de el préstamo. El primero que fue que el monto mismo que excedió todos los límites estatutarios y que además financió de manera continua la salida, la fuga de capitales, que es algo que está prohibido por el propio estatuto. Este es el punto número uno. Y el segundo punto es que la aprobación del crédito en Argentina no contó con los más básicos recaudos administrativos, siquiera constitucionales y legales, no fue aprobado por el Congreso, no tuvo un solo dictamen tipo técnico o jurídico la aprobación de este crédito. Entonces, claramente se trataba de un crédito con objeciones legales. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, esto no es suficiente para no pagar, o no es suficiente invocar la ilegalidad de un crédito. En caso de cesación de pagos o default frente al Fondo Monetario, se pueden desatar una serie de consecuencias en el plano diplomático, en el plano comercial, una serie de hostilidades que incluye, por ejemplo, la interrupción del comercio exterior de un país, entre otros tipos de sanción. Entonces, para pensar en escenarios radicales como este, es necesario desplegar de manera temprana, cuidadosa, planificada, creativa, una estrategia que implique tejer redes internacionales que ayuden al país deudor que entra en default a transitar este camino de cesación de pagos en medio de una tormenta tipo comercial, diplomática, financiera, hacerla una tormenta perfecta. No alcanza en definitiva con declarar de manera unilateral la ilegalidad de la deuda, sino que al mismo tiempo o de manera anticipada hay que tejer una serie de redes internacionales que ayuden a un país a atravesar esa tormenta perfecta. El camino ahora es comenzar de alguna manera a ver de qué manera se va a hacer frente a estos pagos y para eso se requiere, por lo que se ha mencionado desde el Poder Ejecutivo Nacional, la necesidad de que haya acuerdo de los diferentes sectores políticos y de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Sí, bueno, este gobierno en diciembre del 2020, cuando entró al gobierno, aprobó una ley muy importante que establece que cualquier nuevo crédito o reestructuración de créditos anteriores que implique el compromiso de pago de deuda externa tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces, este acuerdo con el Fondo Monetario también va a tener que ser aprobado por el Congreso. En caso que sea aprobado por el Congreso, no va a implicar ninguna solución mágica. Cada 3 meses el Fondo Monetario va a analizar, va a supervisar si las metas, sobre todo fiscales y monetarias, se han alcanzado o no. Entonces, cada 3 meses se va a reabrir este debate. Esta es la Argentina que nos espera. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos por este contacto y seguramente estaremos conversando sobre este y otros temas más adelante. Un abrazo. No, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Juan Pablo Bonlatsky es investigador del CONICET, un estudioso de lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que lleva adelante en el mundo y especialmente aquí en la Argentina, haciendo referencia a lo que significa este anuncio que hizo el